mis sentimientos. Todo escapa a esta sin razón. Esta es mi historia y no va a cambiar. ¿Dónde están los derechos y la dignidad? Un futuro de indigencia que asumiré. Despojado de por vida, dime por qué. ¿Cuántos niños sobreviven a esta situación? Y tú ahí sin hacer nada. Son más de mil que no tienen dónde coño ir. Pero hoy llorando eres feliz. Y que siga así. ¿Cuántos niños sobreviven a esta situación? Y tú ahí sin hacer nada. Son más de mil que no tienen dónde hostias ir. Pero hoy llorando eres feliz. Y que siga así. Escuchas, Radical Sonoro. Hey, we are the band Capa Crosses from Brazil, and we are turned on Radical Sonoro Show. Muy buenas noches, inicio de esta nueva edición de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org o retransmitido en directo desde radiocruda.com desde la República de Colombia. Pues la bienvenida a todos a las 20.05 en Madrid, 19.05 en las Islas Canarias, y tenemos un programa bastante lleno hoy de buena música. Algunas entrevistas también aquí, esperando que lleguen los invitados a los estudios de Agora Sol Radio en La Guarida, por aquí muy cerca de ti. Lo que hemos comenzado en esta noche fría, pues seguimos aquí en invierno, mucho frío. Comenzamos con una banda que nos llegaba del zona norte de la Gran Buenos Aires. Ellos se llaman Odio Roma. El tema que hemos escuchado era Razón o Corazón. Esta banda se fundó en el 2005 en Argentina. En el 2007, debido a problemas personales, se separan y se vuelven a juntar en el 2008. Lo que hemos escuchado era de un tema, un trabajo llamado Evidencia del 2013, que es el último trabajo que han sacado, y hemos escuchado ese tema Razón y Corazón de los Odio Roma. Seguidamente estamos escuchando a los madrileños No Conforme con un tema bastante bueno, un tema llamado Vertedero Infantil. Esta banda madrileña se fundó en el 2006 en la capital. En el 2008 saca su primer trabajo llamado No Conforme. El segundo trabajo lo saca en el 2012 llamado La Primera en la Frente. Nosotros el Vertedero Infantil lo hemos extraído de ese trabajo de La Primera en la Frente. Como pueden haber escuchado, colabora el señor Fernando de Reincidentes en el tema que hemos escuchado de los No Conformes. Nuestras redes, Radical Sonoro Programa Radial en Facebook. También tenemos una página Fan Club que se llama Radical Sonoro. Nuestro Twitter, Radical Sonoro. Estamos también en nuestro correo electrónico, radicalsonoro@gmail.com, y nuestra página, radicalsonoro.org, todos con K. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de radiocruda.com desde Colombia en vivo, y los que nos sintonizan aquí en agorasolradio.org. Recuerda que también entramos en la aplicación de TuneIn, para que nos puedas escuchar desde tu celular o desde tu móvil. Vamos a continuar, vamos a escuchar, vamos a viajar hasta Venezuela, hasta Valencia, Venezuela. Vamos a escuchar una banda joven del punk venezolano, ellos se llaman Cañería. El tema que vamos a escuchar de estos venezolanos se llama Esto es América. Cañería es una banda que se fundó en la ciudad de Valencia en el 2011. Han sacado solamente un demo llamado Punk y Metal de 2013. Y nosotros hemos extraído Esto es América de este trabajo del 2013, Punk y Metal. Ellos son Cañería y son aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radiocruda.com. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. De España, somos la milicia desde Costa Rica. Síguenos escuchando aquí en Radical Sonoro. Saludos y respeto. Bueno, seguimos aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org a través de radiocruda.com, retransmitiéndonos desde directo desde Pereira, Colombia. Recuerda nuestro portal radicalsonoro.org, y si nos quieres sintonizar en las redes sociales, búscanos en Radical Sonoro como Radical Sonoro. Tenemos página fanpage como Radical Sonoro, y en Facebook también Radical Sonoro Programa Radial. En Twitter estamos como Radical Sonoro. Pues poco a poco va agregándose gente a la sintonía. Y bueno, saludos a todos los que nos están sintonizando. Son las 20:15, 19:15 las Islas Canarias. Y bueno, como habíamos anunciado en nuestro programa anterior, tenemos hoy una entrevista preparada con la gente de Benice, una chica que vive en Tucson, toca en varias bandas, estará por aquí en breve. También estará Juanca de Boycott y tendremos a Tino Valera, que es un hace videos de Pun y además toca una banda. Pero nosotros mientras que llegan ellos, vamos a seguir con el programa. Hemos escuchado Cañería directo desde Venezuela, desde Valencia, Venezuela. Se fundaron en 2011 en Valencia y hemos escuchado Esto es América de su trabajo Pun y Metal de 2013. Seguidamente estábamos escuchando Última Víctima y la famoso y los conocidos Caos Urbano, esa banda madrileña que hizo un split, bueno, no split, no, han colaborado en este tema de Última Víctima, que es su último trabajo llamado Sublime, que lo sacan aquí en el 2014. Y hablar de Última Víctima, es una banda que se fundó en el DF mexicano. En el 2007 sacan su primer trabajo llamado Esto es tu final. 2008 sacan La Batalla Será Eterna. El 2011 sacan Muerte Sin Razón. Y ahora en el 2014 sacan Sublime, donde colaboran Caos Urbano en un bonus track que traerá este último trabajo que está a punto de salir. El tema se llama La Calle Nos Pertenece. Y hablar de Caos Urbano, es una banda nacida en Madrid. Comenzó en el 95 hasta el 2008, se separaron, juntaron en el 2010, hasta ahora siguen tocando y tienen varios trabajos. Su último trabajo se llama Te Olvidaste de Matarte al Nacer. Vamos a seguir y vamos a viajar hasta Bolivia, donde vamos a escuchar una banda que llega de La Paz, Bolivia, una banda joven, se llama PMP. Vamos a escuchar el tema Resurrección, de un tema inédito para un compilado de un sello boliviano llamado Demencial, que acaba de salir en 2014, me lo enviaron hace un par de días, así que si está sintonizando el señor Demencial del sello Demencial de Bolivia, pues un gran saludo. Vamos a escuchar esta banda PMP con el tema Resurrection, nacido en La Paz, Bolivia en 2011, y suenan aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por radiocruda.com. Hacer las cosas bien y jamás desistir. Todo error pasado quedó atrás. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, somos Port desde Argentina. Enviamos un saludo a los oyentes de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, son las 20:25, si 19:25, si nos escuchas en Canarias y donde estés, mira tu reloj. Estamos en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org. O a través de radiocruda.com, retransmitiendo en directo también desde Colombia, desde Pereira. Y lo que hemos escuchado era Salida Nula, una banda que nos llegaba de aquí de Madrid, una banda de ska punk fundada en el 95 y con varios trabajos editados. En el 2001 sacaron Mucha Mierda y Poca Escoba, en el 2002 sacaron Y Fumo Porque Me Toca, en el 2004 sacaron Con Guarnición, que es un compilado de los dos trabajos anteriores. En el 2006 sacaron Esto No Es Un Juguete, en el 2010 sacaron Como Mínimos Al Mundo, en el 2013 sacaron un DVD, CD de una grabación de un directo en la sala Rock Kitchen de aquí de Madrid. Lo que hemos escuchado, la revolución de ese trabajo del Very Macho, llamado Very Macho, en ese directo de los buenos, Salida Nula, de una banda muy, muy, con letras bastante importantes de la escena Scapun y muy allegados a Vallecas, de donde estamos retransmitiendo nosotros en nuestra guarida de Agora Sol Radio. Antes estábamos escuchando una bandaza de La Paz Bolivia, fundados en el 2011, eran PMP con el tema Resurrección, un tema inédito de un compilado de un señor llamado Demencial, que lo mandaron hace un poco, un par de días, y lo hemos escuchado aquí en directo por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com en tu programa Radical Sonoro. Y nosotros vamos a seguir en esto de la música. Estamos esperando que lleguen los chicos de las entrevistas. El señor Milton, no sé qué le ha pasado, estará llegando casi. Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando buena música. Y vamos a escuchar una banda que nos llega de Ibagué, Colombia. Ibagué, Colombia es una banda que mezcla el hardcore y el punk melódico. Ellos ya han sonado alguna oportunidad aquí en Radical Sonoro. Ellos se llaman Acme. Vamos a escuchar un tema llamado Antifaz, extraído de su último trabajo Volátil de 2013. Ellos se fundaron en el 2002 en Ibagué, Colombia, y han editado dos trabajos, en el 2010 El Sueño de los Oprimidos, y en el 2013 sacaron Volátil. Vamos a escuchar Antifaz de ese Volátil, a la banda Acme, llamado también Al Común Más Explotado. Esto es Radical Sonoro y lo que va a sonar se llama Acme, aquí en directo por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com desde Colombia. Saludos a todos, soy Ricardo Lázaro, vocalista de Calibre Cero, y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí escuchando siempre Radical Sonoro. Salud para todos y rock hasta morir. Invulnerables al desaliento, nada nos puede tumbar. Quieren apuñalar, siempre van por detrás, lo sabemos muy bien. ¡Dónde! Paco Lai, Paco Lai, Paco Lai, Paco Lai, Paco Lai, hospital to the grave. And I promise you, all rest in peace of what's wrong in the head. You've seen the news, the world has turned to shit. Oh, so I walk the streets, oh, on to the seas. Cause baby, working in zombies, working in zombies, I'm fucking dies. Cause baby, working in zombies, working in zombies, I'm fucking dies. Soy Nico Tercer de Virtual Bolivia. Estamos escuchando Radical Sonoro. Hola, hola. Esto es una... Bueno, aquí recién llegando a los micrófonos de Radical Sonoro. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y en sintonía aquí del programa, como todos los días jueves, de 20 a 22 horas aquí a través de Ágora Sol Radio. Bueno, hemos llegado un poquito tarde nosotros aquí con nuestros invitados que tenemos para el día de hoy. Como ya pudieron ver a través de nuestras redes sociales en Facebook, hoy vamos a tener una entrevista con Berenice, que es una amiga aquí ya del programa, y con nuestro amigo Tino Varela, que también nos está acompañando aquí en los estudios. ¿Qué tal, Tino? ¿Qué tal, Bere? Hola, hola, ¿cómo andamos? Hola, hola, buenas tardes. ¿Con un poquito de frío? Sí, ya un poquito. Y hay una disculpa ahí por el retraso, pero pues ya estamos aquí listos y bien puestos. Bueno. Pues decirle a la gente que nos pueden escuchar también a través de Radio Cruda, que nos retransmite todos los jueves allá en Colombia, pues a la gente que nos sintoniza en Sudamérica, y pues también decirles que nos pueden escribir a través de nuestro portal a www.radicalsonoro.org y también a través de nuestras redes sociales, como es en Twitter, Radical Sonoro, y Radical Sonoro Programa Radial en Facebook. Pues lo que veníamos escuchando en este bloque es una banda que nos llegaba, la primera que sonó fue Acme, una banda que nos llega desde Colombia con su tema Antifaz. Esta banda, bueno, Acme significa al común más explotado. Es una agrupación de punk melódico y hardcore melódico de la ciudad de Ibagué, Colombia, conformada en el año 2002. Y el y tiene, bueno, un trabajo que lo editaron en el año 2010, El sueño de los oprimidos, y el segundo trabajo que han sacado el año anterior fue Volátil, del cual hemos extraído su tema de que ha sonado aquí en este bloque en Radical Sonoro. Y seguido fuimos hasta la ciudad de California, a Los Ángeles, California, para escuchar a la banda Revancha Ska, que es una banda que se forma en el año 2010 y pues han editado solamente un trabajo que lleva por nombre como la banda Revancha Ska, del cual hemos sacado su tema Zombie, que ha sido la que ha sonado en este bloque aquí en Radical Sonoro, como todos los días jueves. ¿Qué pasó? Dígalo ahí. Bueno, pues ya está por aquí, vamos a hablar con ellos en breve y estamos aquí buscando la música. Bueno, sí, también recordarles que hoy vamos a tener a la gente de Boycott. Por fin, ¿quién viene? ¿Qué? ¿Quién viene por ahí? Sí, va a venir Graz, el baterista, para hablarnos acerca del nuevo trabajo que lo están sacando, que justamente sale este día 18. Boycottea, el 19, ¿sabes? El 19, sí. Va. Y nos estarán hablando sobre su nuevo trabajo y, bueno, lo que tienen programado para este año como banda y giras y todo esto. Pues vamos a continuar aquí y vamos a soltar. Bueno, sí, por aquí nos saluda Mascota López de Pereira, Colombia. Dice que quiere extender hoy en el Día Mundial de la Radio un gran saludo a todos los espacios en cualquier lugar del mundo que se abren para utilizar este medio y dar a conocer la voz del pueblo, la diversidad musical y a todo aquel que conquista, transmite valores. Que conquiste y transmite los valores. Feliz día a todas las radios del mundo, dice Mascota. Bueno, gracias igual por ese saludo y pues a la gente que, no, como ya dije anteriormente, nos sintoniza a través de su radio, que es Radio Cruda. Exactamente. Y pues desde Colombia. Exacto. Teléfono en la antena 91-287-3638, si no querés llamar, 91-287-3638. Y vamos a saltar un tema de los cubanos, de una banda muy, muy, muy buena de Cuba. Estuvieron girando el año pasado aquí en España, tocaron aquí en Madrid y no pudimos ir a verlo. Pero la verdad que el otro día, buscando un poco de ellos, bueno, el vocalista ha estado preso muchas veces en Cuba porque es totalmente anti Castro y anti el régimen cubano. Y es una banda bastante conocida, ellos se llaman Porno para Ricardo, así que anúncialo ahí, bien pena. Sí, el tema que vamos a escuchar es del submarino y ya luego seguido damos una pequeña reseña de esta banda. Bueno, entonces, Porno para Ricardo, El Submarino, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, por Radio Cruda y agorasolradio.org. Ahora te voy a poner a tocar guitarra y después la... Primero tiene que ponerte para la pinza y después lo demás. Venga, caballero, caballero, no paren ahora en el azúcar. Viene el chupadino, es este vino, pone esto aquí de madre. Ya llegamos, al fin. Radical sonoro, radical sonoro, radical sonoro, radical sonoro, radical sonoro, radical sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo por Agora Sol Radio y por RadioCruda.com, retransmitiéndonos desde Colombia. Y lo que ha sonado era Porno para Ricardo, una banda de Cuba, de allá de La Habana. Es una banda de punk rock de Cuba, fundado en 1998, uno de los mayores referentes culturales de la inconformidad de algunos sectores de la juventud dentro de Cuba hacia el Estado socialista establecido con la Revolución Cubana. Su nombre alude a rescatar el placer y el individuo en una contraposición en el eslogan Patria o Muerte. Tiene varios trabajos. En el 2001 sacaron un EP llamado Por Tu Culpa. En el 2002 sacaron Rock para las Masas Cárnicas. En el 2003 sacaron Porno para Ricardo. En el 2006 sacaron Soy Porno, Soy Popular. Ese mismo año sacaron A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. En el 2009 sacaron El Álbum Rojo Desteñido. En el 2013 sacaron Maleconazo Ahora. Hemos extraído El Submarino, un tema evidente de los balseros que huyen de Cuba hacia Estados Unidos. Y es un tema extraído del trabajo Rock para la Masa de 2002. Y bueno, buena banda, de verdad que sí. Y después estamos escuchando ya a nuestros invitados de esta tarde. La banda se llama Pogestapo, una banda que llega de Tucson, Arizona. Pero mejor que Berenice nos los cuente. ¿De dónde viene el Tucson? ¿De dónde viene la banda? Y etcétera, etcétera, etcétera. Berenice, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Y pues Pogestapo empezó en el año 2005. Teníamos un... los integrantes eran diferentes en aquel entonces. Yo empecé como la baterista original. Teníamos otro guitarrista que se llamaba... Bueno, se llama porque sigue vivo. Desde Mark Beef, que es Marcos Carne, que es siempre ha sido el cantante. Y Don Vanna, que él empezó tocando el bajo. Yo salí como por 6 meses de la banda y cuando volví, teníamos otro baterista que se llama Brian y tocamos así como por 3 años más o menos. Luego Brian se mudó y ahí teníamos como problemas buscando pues bateristas, ¿no? Porque los bateristas nunca... Son escasos, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos dos bateristas, uno frustrado y uno tocando. El frustrado es Milton y el que toca es nuestro amigo Tino. Y desde y ya pues se salió Brian, creo que se fue a Michigan y pues Don se fue para la batería y ahorita estamos tocando con un chavo que se llama Dennis. Que él viene pues también de Nueva York tocando con nosotros y pues le estamos dando pues fuerte y estamos tocando este año, de hecho, ese año que acaba de pasar y este año es cuando como que le estamos echando un poquito más de ganas a la banda. Ya tenemos juntos como 9 años, pero ahorita ya como que ya ¿Y por qué ese nombre de Po Gestapo? ¿Sabes qué? No sé. Yo cuando entré a la banda... que ya estaba el nombre, ¿no? Sí, sí, ya estaba. Me llegó el disco, ya habían canciones, me llegó el disco y todo. Y y ya estaba, el Don me llegó con el disco, con unas monjitas, con unos rifles y el nombre de Pop que está por arriba. El nombre es curioso, la verdad. Sí, yo recuerdo también haber visto antes de conocer a Berenice algunas ¿cómo dicen aquí? Calcomanías. Algunas pegatinas con el nombre sí. Pop Gestapo y si algún nombre que decía, ¿no? ¿Qué es eso? Además es un nombre así como bastante curioso para una banda de hardcore punk, ¿no? Uh-huh. Autogestionada. Sí, sí. ¿Tienen algún trabajo editado ya? ¿Habéis sacado algo? Pues hemos sacado 2 discos, más que nada así. Nada así en. Pues de hecho este año vamos a volver a grabar. Y tenemos unas canciones que no hemos grabado y el plan es este año sacar un doble LP. En acetato, en vinilo. Sí. Ajá, vinilo. En Estados Unidos se maneja mucho vinilo, ¿verdad? Sí, sí. Es muy barato sacar vinilo en Estados Unidos. Sí, no. Es que hay compañías, mira, por ejemplo, hay una compañía, y le estaba diciendo a Milton hace rato que te saca, si encuentras los especiales, sacas como unos 300 discos. Y si encuentras un especial, te llegan los discos a colores. Que los colores, pues ya ves que son más caros. Hombre. Y pero como por $1,000 puedes agarrar 300 discos, pero te vienen los sobres vacíos. Tú tienes que ponerle tu propia arte al que más inversión hay, claro. Exactamente. Oye, ¿y de qué hablan los temas de Pogestapo? Pues nos burlamos de todo. Así, pero la muchas de las canciones que tenemos, pues hablamos mucho pues del fin del mundo. ¿Ah, sí? Ajá, entonces así como que, ay, que me están prometiendo de que ya mañana se va a acabar y todavía seguimos aquí. O como humanos nosotros pues nos estamos autodestruyendo, ya despertamos cada mañana y chinteos, todavía estamos vivos. Bueno, pero también estamos hablando con Berenice, pero también tiene otra banda que se llama Clusterfuck. Sí. Y cuéntanos un poco de Clusterfuck. Pues Clusterfuck salió, empezó en Connecticut en el 2003 con Don, que es el... O sea, que Don está en las dos bandas también. Sí, de hecho tengo con Don, estoy... Está pulimpleado, ¿no? Sí, pues con él haz de cuenta que tenemos tres bandas. Ah, ¿es el mismo en las tres bandas? Sí, sí, y en la otra banda yo toco la batería. De ser polifuncional. Totalmente, Benito. Y tan difícil que es a veces conseguir baterista. Menos mal que era difícil, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con Clusterfuck? Pues Clusterfuck pues, se formó en el 2003 en Connecticut y luego pues fue cuando ya tocaron tenían varias giras allá en el este de los Estados Unidos. Don se mudó a Tucson en el 2005, que se mudó como un mes antes de que yo me mudara a Tucson. Sí, porque tú eres mexicana. Yo soy mexicana, sí. Crecí. Bueno, es evidente, ¿no? De Water Brown. Yo crecí en Agua Prieta, nací en Guadalajara y crecí de las Chivas. Pues sí. de ley, ¿no? pero en el 2001 pues me mudé a los Estados Unidos. Y en el 2005 me mudé a Tucson y yo estaba buscando con alguien con quien tocar y pues me topé con... yo estaba buscando una banda de puras mujeres y eso es otra imposibilidad. ¿Tú crees? En Estados Unidos hay muchas bandas femeninas de punk hardcore. Tú creerás, fíjate, pero no. Es lo que uno cree. Y no sé si porque las mujeres no se pueden llevar bien entre ellas. Entre ellas, ajá. Porque se quitan los novios. Sí. ¿Y cómo sabes tú eso? Tú te vas de ahí. Ya te ha tocado. Lo dice experiencia el Milton. Milton tiene mucha experiencia. Milton no sabemos qué es. Es una deducción. Ah, bueno, bien. Bueno, entonces, eso fue. ¿Tú fuiste a los Estados Unidos, a Tucson, Arizona? Y pues yo los vi tocar. Ya había conocido a Don y todo eso. Y él me había dicho que tenía una banda que estaban allá. Entonces los vi tocar en un lugar que se llamaba El Camino Real. Y pues tenían otro guitarrista, obviamente, en aquel entonces. Pero cuando los vi tocar, yo dije, ¿sabes qué? Yo a esta banda yo me uno. O sea, que tú en Clusterfuck tocas la guitarra. Ajá. Y en Pop tocas guitarra. La guitarra también. Ajá. En los Erudites tocó batería. Ah, bueno. Pues bien. Entonces, Clusterfuck. A ver, sigue ahí hablando, pues. Ya vas a soltar un tema ahora para que... Sí, seguro. Para que se abren los oídos. Y esta banda se cuenta que pues la bajista, porque es mujer, vive en Virginia, el baterista vive en Connecticut y yo y el cantante vivimos en Tucson. Así que nos juntamos una vez cada año. El año pasado fuimos a Boston al cumpleaños de un amigo de Gil, de Rodado Ponchado. El año anterior. Sí, nos escribe mucho. Sí. Él está editando buenos discos él por ahí. Sí, ahorita anda creo que en Venezuela. No sé si va para Colombia o algo así. Pues no, se va a ir como a tres lugares. Sí, por ahí anda con algo de tropieza también, me contó. Ajá, sí. Algo con los tropiezos. Anda editando varias cosas. Y creo que el que ahorita anda editando es a... Que le está ayudando es a Mamaladilla. Ah, sí. Sí, van a editar algo de Mamaladilla allí. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de Clusterfuck. Vamos a escuchar el tema Hooray. Bueno, mejor dicho que lo digas tú, porque... Hooray. Como hurra. Hooray. Bueno, esto es Clusterfuck aquí en Radical Sonoro. Oh, Y seguimos aquí con la entrevista con nuestra amiga Berenice, que nos está visitando desde Tucson, Arizona, y pues... De ahí mismito. De ahí mismito. Y esto lo que venía sonando es un tema de su banda Clusterfuck, una banda muy hardcore, como pueden notar. Pero melódica. Sí. Bueno, pero me recuerda a esas bandas de la vieja... Escuela, sí. Y pues la verdad me parece bien. Y el tema que estaba sonando es Hurray, ¿no? Este que acabamos de escuchar es Come See What I've Done. Ah, ok. Sí. Eso mismo. No, no, no, pero fue lo que dijiste, que es un cover de la banda de Conflict. Sí, es una banda, es cover de una banda de hecho de Tucson de los 80s, que se movía mucho, tocó con bandas como Fear, con Circle Jerks, Black Flag, con todas las bandas así, que Social Distortion, todas así. Pues ellos eran los que organizaban las tocadas, pues era la cantante, esa chinita, ahorita creo que vive en Oregón, es... enfermeras, psiquiatría o algo así. Oye, ¿y cómo es la banda? ¿Cómo es la escena hardcore punk en Tucson, por ejemplo? Pues ahorita hay muchos chavales que le están entrando. O sea, ¿sí? Por ejemplo, la gente, no voy a decir mi edad, pero la gente de mi edad está tocando mucho, que es el pop punk y todo eso, pero los chavalitos ahorita que están saliendo de la prepa y todo eso, está muy movido. De hecho, tuvimos una tocada el mes pasado con una de esas bandas, que se me está escapando el nombre ahorita. El cantante tiene desde los 10 años tocando, él tocaba la batería a los 10 años con su papá, y él se llamaba Limbless Torso. Pero ahorita pues ya está cantando y tiene mucha la influencia, ¿no? De su papá, porque su papá tocaba también en bandas como de punk metal y todo eso. ¿Y la influencia de Clusterfuck cuáles son? Pues mira, tú dices una cosa, el cantante, el Don y Jeff, ellos de hecho tenían... Sí, han escuchado de CBGB de Nueva York, obviamente, ¿no? Sí. Había un lugar en Connecticut que se llamaba el Anthrax, que haz de cuenta que era la misma cosa, ¿no? Que el CBGB. Y por ahí pasaban también todas las bandas. El Jeff técnicamente se encargó de documentar mucho de lo que estaba pasando en esa área. De hecho, hay un libro de Anthrax, si lo pueden buscar, y ahí están. De hecho, al final del libro están todas las tocadas que hubo en ese lugar, están todas así en una lista. Bueno, aparte que Jeff también tiene su sello y ha editado... Ah, sí. Bueno. Pues está el Jeff, que tiene el Computer Crime Records, y luego Don tiene el Myopic Records, creo que ese se llama. Soy bandas autogestionadas, ¿no? Sí. Mantenéis la ideología del auto, hazlos tú mismo, ¿no? ¿De qué hablan los temas de Clusterfuck? ¿Mande? ¿De qué hablan los temas? Varía mucho por... Tiene mucho que ver, por ejemplo, hay una canción que se llama, pues, que prefiero no... prefiero no tener hijos, porque de hecho ninguno de nosotros tenemos hijos por decisión propia y todo eso. Entonces habla de eso, habla de cómo mucha de la gente, pues, nos enfada, y hay gente tonta allá afuera y no tanto. Tonta, pero no tanto. Bueno, hay muchos tontos. Bueno, tenemos aquí otra visita, Milton. Bueno, presenta. Sí, aquí está nuestro amigo, bueno, él que se presente, ¿eh? Muy buenas, yo soy Alberto, de Caníbal Producciones, una agencia de contratación y tal, y llevamos grupo de aquí de España, Sardales, Residencia Germen. Caníbal, sí, me suena, sí, seguro. Y nada, nos dedicamos a arruinar nuestra vida con el rock and roll. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Y ahora con quién estáis? Con Disidencia, ¿no? Con Disidencia, Gérmenes, La Guitarría, Sujeto K, Ratzinger, que es una banda de Bilbao, muy en la onda de Motorhead, ¿no? Pero más macarra, ¿no? Con letras ahí muy, muy viscerales, muy, muy duras. ¿Y cómo está eso de la música ahora aquí? Pues tú que eres promotor y traes banda, llevas y eso. Jodido, como siempre, pero bien, pero por lo menos hacemos algo que nos gusta y peleamos por lo que nos gusta, ¿no? Sobre todo por las bandas, ¿no? Curramos de una forma bastante, bastante estrecha con los grupos, ¿no? No es muy personal, y intentamos apoyar en todo lo posible, ¿no? Tanto en temas de promoción como en giras, nos encargamos un poco de todo el tema de logística y ahí andamos. Bueno, ¿y cuándo vas a traer una banda de otros lados? Muy difícil. Pues mira Clusterfuck, que tenemos a uno, mira. Se puede mirar, si los pillas que están por Europa y cambian, es más fácil traer, pues jalarlos, ¿verdad? Y lo bajas, pero lo que es traer una banda exclusivamente de fuera, o saltar el charco, sí, es difícil. Encarece mucho el tema de los billetes, ¿no? Hace poco, el año pasado, en febrero, que estuvimos de gira por México con Disidencia, sí. Pues es complicado, ¿no? Todo el tema de la gestión de esos conciertos, los promotores pues tienen que pagar los billetes de avión. Y es caro también moverse. Eso es una historia bastante complicada. Pero bueno, pero... ¿Y Disidencia estuvo de gira por México, por el DF sí, nada sí. más, o estuvo tocando en otra ciudad? En Guadalajara, hicimos. Ah, mira, donde es Berenice, mira. De la tierra de Benítez. El mes de febrero del año pasado. ¿Y qué tal fue la gira? La verdad que muy bien. Sí, va gente fea. Sí, la gente además responde muy bien con el tema del... Todo el mundo me ha dicho, mira, el otro día entrevisté una banda que se llama Accidente, es un rollo hardcore melódico bastante underground. Sí. Y giraron por México, estuvieron en Estados Unidos también. Y llegaron encantados del público, que el público latinoamericano, que es tremendo, que se entrega en los conciertos. Sí, muy bravo, es, como dicen ahí. O arrecho. Sí. La verdad que nos sorprendió mucho cuando fuimos allá a México con Disidencia, porque lo que es las entradas, claro, para cubrir los costes de llevar a la banda, son elevados. Eso es, son elevados, y las entradas estaban al cambio a unos 17, 18 euros, ¿no? Que aquí en España es impensable, ¿no? Bueno, aquí trae una banda con 17 euros y difícil es, que haya gente. Eso es para grupos extranjeros que vienen y tal, la gente sí lo paga, ¿no? Pero allí, siendo el nivel adquisitivo bastante más bajo a lo mejor que aquí en España, pues en el primer concierto que había unas 600 personas, en el segundo mil y poco. Bueno, aquí está Tino también, que es de México, y Tino también puede aportar algo de la escena mexicana. Y como lo sabemos Milton, y yo también soy latinoamericano, sabemos que las bandas españolas han marcado mucho, o han marcado muchos estilos en bandas latinoamericanas. Uh-huh. Y es evidente que, por ejemplo, iba en su época la Polla Record, o Gatillazo ahora, o bandas como Boicot, como Desidente, Reincidente, Desidencia, y todas estas bandas así, y la gente va a los conciertos porque sí, no hay otro, ¿no? Hay muchas bandas que han sido una influencia muy fuerte para muchas bandas en México, y que a lo mejor nunca, a lo mejor si no vas a ese concierto, ¿cuándo los vuelves a ver, ¿no? Gente que... Entonces, sí, como dices, el nivel adquisitivo también es mucho menor acá, pero sin embargo, hay gente que se lo dura para pagarlo y para ir al concierto. Y, sí. Bueno, de hecho, por el mismo, como ya dijiste, como son bandas que pocas ocasiones tienen la oportunidad de ir y tocar, ¿no? Y porque montarse un show, como tú mismo lo has dicho, tanto como aquí en España, allá también es un poco más jodido organizar, por ejemplo, un festival con bandas que van de afuera y que tienes que cubrir totalmente gastos, pasajes, billetes, estadía, hotel, todo eso. Entonces es muy jodido. Yo te lo digo porque a nosotros nos pasó con Boycott, pero bueno, o sea, salimos bien, todo se hizo bien, pero es bien, o sea, te la tienes que trabajar muy bien para poder hacer algo bien, ¿no? De calidad. Y también imagínate la gente que se queda afuera, ¿no? Aún así pagar 300 es mucho dinero. Imagínate la gente que, y así, sin embargo, 600 mil personas. Imagínate si el boleto costará 100 pesos. Señor, que sería el doble de gente la que fuera los... Y bueno, va gente, ¿no? Esos conciertos. Oye, ¿y a los conciertos en Tucson va mucha gente? O depende. Depende de la banda. Es que sí, está muy... me gusta la escena, sí está muy artístico el asunto, pero una cosa, y es una de las canciones que tenemos de Pop Gestapo, que se llama Do the Stand Around, que se traduce a Haz el Hazte Quieto, porque mucha gente va, se queda parado con los brazos cruzados, o con el celular, o viendo... O tomándote las cervecitas. Sí, ¿no? Sí, me entiendo, o sentado en la barra, y pues uno tocando y dando todo, y ellos... Pero, o sea, son aburridos. No son todos. Tampoco quiero hacer un generalizar, ¿no? De que ay, que nadie organiza nada. Sí se organizan, pero me gustaría que estuviera, o sea, sí he visto, por ejemplo, los toquines que se hacen en México. O sea, si haces la comparación de los toquines que se hacen en México y se hacen en Estados Unidos, es completamente diferente. Es como si fuera como como los videos que veía yo de las tocadas de las bandas punky de los 80s en Estados Unidos. De Kennedy, por ejemplo. Ajá, ponle tú, y es lo que se está haciendo ahorita en México. Y ya como que en Estados Unidos, no sé, como que está más calmado el asunto, y hay muchas bandas que tocando pop punk y así nomás mueven la cabecita y ok, ¿me entiendes? Pero sí. Pero de nuevo, tampoco quiero generalizar que todo el mundo es lo mismo. O sea, sí, se me han tocado muy buenos toquines. Además, ustedes que están en la frontera, ¿han viajado, han tocado en México ustedes? Acabamos de tocar hace dos semanas. De hecho, nos fuimos a Pogestapo, Los Eruditas, hicimos gira... que fue jueves, tocamos en Tucson, viernes tocamos en Nogales, sábado tocamos en San Pedro, California, y domingo tocamos en San Diego. Que se, de, como te digo, pues se vio más respuesta en Nogales que... ¿Que en San Diego? Sí, de hecho casi no había nada de gente en San Diego, como era domingo. Ah. Entonces, bueno, eso aquí también pasa, ¿no? Sí. A menudo. A mí la sensación que me dio cuando nosotros fuimos a México es que ahí están viviendo la época como la que se vivió aquí de los 80, ¿no? La época de oro. El boom de la música, ¿no? Y sobre todo al compartir una lengua, el castellano, sí, ¿no? con Sudamérica y España y tal, los grupos de aquí son bastante bien acogidos allí. Y hay mucha aceptación, ¿no? Está la gente muy pendiente de a la mínima que va un grupo desde España, se apoya muchísimo. Y están deseando que vaya un grupo de España, que es otra cosa. Sí, muchísimo. Están deseando. Están esperando a él. Esperando el último que cierre, esperando que a cualquiera que se asome. ¿No? A día de hoy, por allí revienta. Sí. Revienta en Chile, México, Ecuador, Argentina. Y también está pasando algo interesante que no sé, creo yo que antes casi todas las bandas que bajaban para España se iban al centro de México, ¿no? O sea, que iban por allá y ahora se ven que cada vez más bandas españolas están bajando al norte de México, como Obregón, que ciudades que antes no había muchos conciertos fuera, y ahora cada mes hay alguien a lo mejor que viene de España, o casi cada dos meses, ¿no? A nosotros la gente que nos llevó, que fue Bam Bam Record y el Perro Verde de DF. Sí, pues ellos la verdad que son muy reacios a montar los conciertos en DF. Son muy underground, ¿no? Ellos también. En el tema de hacer los conciertos en DF, ahí siempre juegan con el riesgo de que pueden hacer portazo. La gente, además, hay mucho más salvaje, ¿no? que en el norte, ¿no? Nos comentaban que en provincia pues la gente es mucho más calmada y es más complicado que se haga un portazo, ¿no? Pero en DF la verdad es que las medidas de seguridad que ponen, ¿no? Todo lleno de vallas en la entrada, como un embudo, ¿no? Para que vaya la gente de uno en uno y no puedan reventarlo. No, cuando fue el último que cierre, hay un vídeo por ahí en internet que salían que le quitaron una excavadora a un obrero de una obra que había al lado, sí, y con la excavadora reventaron la puerta del concierto, ¿no? Pero para entrar. Para entrar. Sí. Para tumbar la puerta. Tumbaron la puerta y se metieron toda la banda que estaba afuera, ¿no? Sí, al parecer robando la caja registradora de la barra, cogiendo, bueno, la gente ha salvado. Bueno, son un poco caóticos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces siempre con los conciertos en DF van con pies de plomo, no se la juegan a la mínima ahí. Vamos a escuchar un tema de Clusterfuck. Seguro. Beyond Me. ¿De qué habla este tema, Denise? Mande. ¿De qué habla el tema que vamos a sonar? Pues exactamente así como estoy ahorita, de que todo está ya ok, que pase y ahí va. Sí. Bueno, ellos son Clusterfuck, dígalo para. Nada, recordarle a la gente que nos puede escribir al Facebook, a Radical Sonoro Programa Radial, y pues dale también a toda esa gente que se sigue conectando ahí, aquí al programa, y a la gente que nos escucha ya a través de Radio Cruda en Colombia. Bueno, lo que sonaba la disidencia con el tema Jode su sistema, y antes estaba sonando los Clusterfuck, una banda que nos llegan desde Tucson, Arizona. Te quedaste callado, ¿no? Bueno, sí, ya terminando un poco con la entrevista con Bere, pues, bueno, también mencionar que también, bueno, las tres bandas que tocan, pues la verdad están muy buenas y pues nada, seguirla ahí metiéndole ganas y a ver si algún momento se puede hacer una gira por aquí, por España, bueno, aquí en Europa, no sé, ciertas partes de España y todo. Y pues vamos a continuar aquí el programa ya. No, espera, una sí. Gira latinoamericana también, ¿no? Seguro, por Ecuador, por donde sea. Que eso está ya, eso está dicho. Así que aquí. En Madrid también. Exacto. Bueno, en la Penelo. Ahí me avisas cuando les dices, sí, cuando tengas todo organizado. Dale. Y bueno, aquí tenemos también ya nuestro amigo que también, como anunciamos, pues tenemos la entrevista aquí con Tino Varela, y también nos va a contar un poquito acerca de lo que Tino hace, acerca de su trabajo que tiene como... ¿Y acaso Tino hace algo? Pues sí, yo creo. Ah, sí, hace cosas el Tino. Dicen. Bueno, a ver si te vendes, porque aquí hay bandas, a ver si las bandas están interesadas en algo. Perfecto, aquí creo que sacamos con algo, ¿eh? Algo de feria. Si no, no lo dejamos salir a esto. Pues cuéntanos, bueno, tu venida aquí a España y lo que tú haces, igual, porque tú también, bueno, de lo que hemos podido conversar anteriormente, tú también te dedicas a lo que es producción audiovisual de con videos con bandas de punk, de rock, bueno, sí. De todo un poco, ¿no? Bueno, lo que he venido haciendo ya desde hace tiempo ha sido relacionado mucho con la música, como batería y con diferentes bandas, pero principalmente lo que es la producción de video, ¿no? Y desde hace ya desde hace más de 6, 8 años tengo colaborando ahí muy, muy, muy, muy cercano con La Merma, con esta banda de punk rock allá fronterizo, con el que tuvimos la oportunidad de hacer un documental y con un documental que lo presentamos en el 2010 más o menos, ¿no? Y que es de alguna manera una crónica de lo que ha sido toda la historia esta, con entrevistas y imágenes ahí guardadas desde hay material ahí como desde 94, 93 por ahí, ¿no? Y que de alguna manera pues eso presentamos en el 2010, y después de ahí nos metimos a grabar un DVD en vivo de la banda que se grabó en Guaymas en el 2012, andamos por ahí en Guaymas, en una ciudad también donde han bajado varias bandas de Latinoamérica y algunas de España. El pasado estuvo Defcon 2 por allá y varias banditas, entonces, y también que es una ciudad que donde la banda ahí siempre es, y La Merma es muy bien recibida, ¿no? Dice Claudio ahí, el vocalista, que La Merma es de Nogales y también de Guaymas. Y pues ahí, con ellos es con los que he estado colaborando más cercanamente ahí con la banda del punk rock y esto. Y además pues, aquí ya tengo en Madrid alrededor de 3 meses que llegué para acá. Vine a estudiar aquí. ¿El motivo por el que llegaste acá? Yo me vine para acá a estudiar un posgrado ahí, que agarré ahí un apoyo para seguir estudiando y seguir de baquetón sin trabajar. Entonces ya gratis. Sí, por acá ando ya hace 3 meses y pues nada, tengo kit y también salió un proyecto ahí para ir a hacer fotografía y video aquí a la frontera de España con Marruecos, ¿no? Y hacer ahí un trabajo de fotoperiodismo documental. Que pues esperamos próximamente, ya el próximo año, andarlo presentando ya allá en México. Y tú también tocas en una banda, ¿verdad? Sí, allá en México, antes de venirme, pues todavía no seguimos trabajando ahí, alrededor de 3 años, más o menos, años estuve trabajando con una banda que se llama El Chocho Maldito. Oye, Chocho Maldito. En algunos países es eso mismo, ¿no? Hay una dama aquí, ¿no? Chocho, no sabemos. Por ejemplo, aquí, en España, el Chocho es Chocho. Chocho Maldito, pues. Sí. Creo que ya también, menos, pero también lo es. Con el permiso de la dama, ¿eh? Todo bien. Sí, pues nada, el Chocho Maldito ahí es el sería como el alter ego ahí de lo que es Sergio Fernández, que es ahí como realmente el creador intelectual ahí, ¿no? Y la cabeza ahí detrás de todo esto, y que de alguna manera este loco se construyó este personaje un poquito ahí visceral y ¿no? Y hacia también para poder tener esta plataforma en donde poder ¿no? mencionar a la gente. Son temas muy políticos, cargados de mucho político y todo esto. Entonces, entonces de alguna manera es como ahí como un, como una plataforma, como un lugar donde poder juntar a la gente con el dedo y decir las cosas que a lo mejor uno no se atrevería a decir si, ¿no? Si, si, si está. ¿Y el Chocho Maldito en qué se influencia? O sea, no sé, como para. El Chocho Maldito más que nada es una carga ahí cargada de rock con blues, ¿no? Tiene mucho, muchísimo blues. Y también ahí entra una onda, pues también está el Chocho viene de la raíz del punk rock, ¿no? Todos venimos de ahí, yo creo. Él tocaba con una banda muy buena que se llamaba, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero él lo estuvo viendo en China, como 3 años, y ahí armó una banda muy buena con que anduvieron rolando también. ¿En China? De punk rock, si no recuerdo el nombre, los Side Effects, que era como los efectos secundarios, ¿no? Y él se regresó para México y ahí fue donde nosotros nos conocimos. Y empezamos a colaborar ahí con el video y con el audiovisual y con la música, y empezamos a tocar y anduvimos ahí girando por varios festivales y eso. Y ahí fue cuando salió la onda de tocar en este festival FAOT en Álamos. Ah, okay. De alguna manera fue ahí como donde hemos tocado el escenario más grande, ¿no? Porque la verdad es un festival ahí muy bonito que si tienen chance de andar por allá, pues se pueden dar una vuelta. Que nos inviten. Y vamos. Sí, seguro que nos pueden los pasajes. Vamos a soltar un tema del Chocho. No, bueno, yo quiero soltar otro tema de Clusterfuck que tenemos por ahí pendiente. Sonamos un tema de Post-Gestapo y uno de Chocho. Dale. Uno del Chocho. Vámonos. Y bueno, seguimos de ahí. Ok, bueno, nada más. Música. Ya, bueno, luego ya vamos a anunciar aquí. Ya también tenemos a un personaje que acaba de llegar aquí a los estudios de Radical Sonoro. Y pues al regreso estaremos también ya con él. Ay. Voy a escuchar No Brain de Clusterfuck. Ay. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Esta canción va dedicada al machito que aventó esa cosa. Esta canción va dedicada a una propuesta del matriarcado en lugar de un patriarcado estúpido, misógino. Y se llama Clientela. A todas las morras con huevos. Bueno, ahí sonaba los invitados de esta noche. Bueno, tenemos muchos invitados. Yo ya me perdí. ¿Era quién era? Ah, ya. Los chochos peludos. No, los chochos malditos, la vaina. ¿Y el tema cómo se llamaba el tema? Clientela. Sí, Clientela. Y antes sonaba los Pogestapo, que el tema era Promesas. Promesas. Y Clusterfuck con Nono Brain. Nono Brain. Sí, muy bien. ¿Y Emilio qué dice? Contento aquí con toda la gente que ha venido y porque tenemos casa llena. Sí. Estamos con la casa llena, cervecita, todo bien. Buena compañía. Exacto. Oye, el próximo jueves, Milton se nos va. Sí, vamos a hacer un especial con bandas de más que todo de Ecuador. Vamos a hacer un especial ahí con hablando acerca de la movida punk y todo esto para que la gente también tenga una idea de cómo se mueve allá la escena. Y vamos a tener llamada a alguna banda por allá, ¿vale? Lo estoy pensando. Sorpresa. Sí, sorpresa, no. Surprise. Y también vamos, bueno, hablaré un poco sobre los proyectos que tenemos para este año ya con el nuevo colectivo. Con el colectivo. O sea que ahora lo hemos puesto como ya más a funcionar ahí más profesionalmente. Entonces ya tenemos cositas por ahí justamente que tenemos pensado hacer como para julio, esto, continuar con el festival que hicimos del año anterior, que fue el de la lucha social Se Merece Una Canción, que también queremos y tenemos pensado llevar bandas de aquí, de aquí, bueno, tener la oportunidad también de poder llevar nuevamente una banda de aquí de España para allá y que el festival continúe, que cada año siga tomando forma, ¿sabes? Entonces eso es lo que, bueno, eso lo estaré contando la próxima semana. No, no cuentes ahora porque ya, después la caga, güey. Una antesala. Bueno, ¿y de qué hablan los temas de los chochos peludos? Chocho 6. Mira, los Churchill viene siempre hablando ahí temas muy, muy políticos, ¿no? Y hablando ahí de las cosas que nos gustan y que no estamos de acuerdo. De alguna manera, Churchill también es un loco que creo yo que escribe unas canciones muy potentes ahí, que ya que las escucha decir que ya hay, si están ahí sus cosas, ¿no? Y es eso, es algo ahí muy contestatario, muy político y quejarse de lo que creemos. Que ¿y tenéis algún trabajo ya editado o algo? Sí, pues él tiene. Tiene varios LPs, ¿no? Y tiene un se puede decir un larga duración ahí, que es un disco conceptual que se armó de una historia, ¿no? De que es un México un poquito en el futuro, donde los carteles de la mafia ya acabaron con todo y se crearon como estos pueblos fantasmas donde ya no hay ley, ya no hay, ¿no? Y se acaba el agua, entonces ahí es una onda con el desierto y todo esto, ¿no? Entonces son canciones que hablan de esta historia. Y está muy bueno. Que ahí viene esta canción que se llama Clientela, ¿no? Que habla de una cantinera que, bueno, de una prostituta ahí que está cantando y que dice que no creen los hombres, ¿no? Y que de alguna manera también criticando como este sistema misógino y machista que todo se basa en el hombre, ¿no? Por ahí, por ese lado. Bueno, y a mí se me quedó el Gestapo, ¿tiene algún trabajo ya editado, no? Pues te digo, tenemos dos discos que son más demos que nada, ¿no? Desde el primero, que se llama Diseño Inteligente, que vienen como 8 canciones, y luego el segundo disco, que se llama Contention City, que es un pueblito, pues ya que era de Arizona, ya no existe ese lugar. Si vas, nomás te encuentras puras ruinas. Peladero. Sí, pues pobladillos y ya no hay nada. Y ese tiene 7 canciones que sí son repetidas del primer disco, por eso te digo que este año tenemos pensado ya terminar de grabar todas las demás canciones que tenemos y sacar un doble LP, si es que sale la feria, ¿no? Bueno, tienes otra banda que se llama... The Erudites, ¿no? Los Eruditos. ¿Y eso de qué va? Esa es, haz de cuenta, Poco Estapo, pero sin el cantante. O sea, el cantante. El que canta es el bajista. Ese es técnicamente su proyecto y es de... A ver, ¿cómo tienen tiempo? Sí. Están locos. Bueno, nos aburrió. Es que tocan tres bandas. ¿Cuántas bandas, no? Sí. Tocan tres bandas, ¿no? Entonces no... ¿Y no te pierdes entre las bandas? ¿Okay? ¿Porque con tres bandas? No, fíjate, porque todos los sonidos de cada banda es diferente. Y ahorita estoy empezando otro proyecto en Nogales. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Tucson, Nogales, Nogales, Tucson? No, pues voy a ser yo, que voy a estar manejando para Nogales una vez a la semana. Y ya tengo como 8 canciones ahí, que ese técnicamente va a ser mi proyecto. Eso es lo que yo... Es tuya, tu banda. Ajá, sí. Bueno, ya nos mandarás algo. Claro que sí. ¿Qué dice Milton? Y bueno, nada, la gente que quiera hacer o que quiera contactar con la banda, ¿dónde pueden? Pues estamos, todas las bandas estamos en Facebook, ya pues ya no se usa el MySpace, ¿no? Pero ahí se lo encuentran, ahí está. ¿Y eso que era MySpace? Ya, eso ya murió. Pues, no, sí, pues por eso digo. Pero ahí están todavía, todavía me llegan correos. Sí, todavía llegan. Todavía me llegan correos, fíjate. Pero todas las bandas tenemos, pues ahí en el Facebook. Desde ahí, cualquier para preguntas, comentarios, lo que sea. Y sugerencias. ¿Y los chochos? No, sugerencias no. ¿No? No, solamente vamos, comentarios. Sí. ¿Y los chochos por dónde van? Pues mira, ahorita pues yo ando por acá, allá está el tremendísimo Chocho. Hace poquito anduvo por el DF. ¿Sabes cómo se llama el grupo? Los Chochos. No, bueno, los Chochos no, Chocho maldito. Esto viene. Chocho maldito, ¿no? Chocho es lo mismo que aquí, Chocho igual, ¿no? Bueno, pues, eso lo pregunté yo, ¿será lo mismo? Pero bueno, ahí la idea de este loco viene de que había estos doctores homeópatas, ¿no? Que nos daban, que te daban unos chochitos, ¿no? Que eran pastillas de azúcar o cosas así. Que bueno, eso en México, aquí hay otra cosa, ¿eh? Sí. Aquí hay otra pastilla. Entonces por ahí va la onda, ¿no? Es como un tipo de placebo ahí que él sabe que realmente no puede cambiar nada, no podemos cambiar nada, pero ahí estamos para estar picando la panza, ¿no? Para estar chocheando. De alguna manera esto es como una, decimos allá, una puñeta mental, ¿no? De que no vamos a poder cambiar nada, pero pues, no, estamos picando y así. Pero, bueno, ¿y la gente de dónde puede hacer un contacto con la banda? Pues mira, ahí está el SoundCloud, está también en Facebook, que es Todos Contra Chocho. Ya. Yeah. y ahí pueden buscar música, ahí están todos los LPs y están pues este disco que tengo que se llama Cuentos del Desierto, que es el disco conceptual que este loco sacó en el, como tres años cuando recién llegó de China. Entonces pues ahí lo pueden checar, ¿no? Que es todo, ahí pues, pongan en el Google Todos contra el Chocho y ahí les aparece. A lo mejor Todos contra el foto, Chocho. A lo mejor les aparece una foto de un Chocho, pero ahí le pueden cambiar. ¿No? ¿Chocho peludo o sin pelo? Chocho peludo. Chocho peludo. Ya eso depende. Chocho peludo. Eso depende de gusto. Es escuchar un tema del Chocho, ¿no? Del Chocho. Bueno, ya para despedir la entrevista con Tino y con Bere, porque aquí tenemos más invitados en esta noche. En la guarida. En Radical Sonora, en la guarida, aquí en Ágora Sol Radio. Y bueno, también gracias a toda la gente que nos escucha a través de Radio Cruda en Colombia, allá en Ibagué, que nos retransmite todos los días jueves. En Pereira, papá. Ah, en Pereira, perdón. Y pues, nada, seguimos aquí. Vamos a soltar un tema del Chocho maldito. Bien maldito que son. O bien Chocho, o los dos. Gracias. Que colgaba del techo con todo y estrellas, recontó sus pertenencias, un cigarro, seis balas y un crucifijo, desayunó el tabaco acompañado de un buche de agua de caballo. Tuvo que hacerlo, no todo el mundo tiene lujo de robarse un sexenio. Se caminó hacia el pueblo que esperaba su vuelta con todo y revancha, se ganó el derecho de reclamar su parte. Dotado de justicia, lo pescó roncando fuerte y a quemarropa le dio seis. Pero pinche suerte, uno estaba en cuatro camas, sus dos palabras y seis balas eran todas de salva. Solo Tlaloc se da el lujo de quedarse callado. Bueno, sonaban dos temas de la otra banda de Benicio, porque como tiene tanta banda ya no sé ni por dónde van. El Eructo, Eructes. El Chocho, yo no sé cómo se llamaba. El Chocho de Eructo. El tema era The Heart of the Rock and Roll y I Want the New Drug. Y antes sonaba los Chocho Malditos. Los Chocho Malditos con un tema que no me acuerdo cuál era. Se llama Dimes y Diretes. Bien, ¿y ahora quién viene? Milton. Bueno, nada, agradecerles aquí por la por haber brindado su tiempo por venir aquí a la radio y aprovechando la visita de Bere también, que se pudo dar la oportunidad para entrevistarte. Y pues nada, a toda la gente, un saludo que nos estará escuchando allá en Latinoamérica. Sí, a toda la gente de Agua Prieta, Nogales, Hermosillo, Tucson, Ibai, Ibai. Y a mi madre santa, que me ha apoyado desde el principio. No, pues nada, igual canal, muchas gracias a ti también por todo el apoyo aquí, siempre que andaba por aquí, a buen David por el espacio y la oportunidad de estar aquí compartiendo el micrófono con estas personalidades ahí, los boicot, y bueno, pues ahí. ¿Eso quién es, boicot? Pues ahí. ¿Y esos manes quiénes son? ¡Unos culeros! ¡Chinga su pinche madre, culero! ¡Órale! Están morros todavía, tanto. Bueno, entonces. Pues muchas gracias, chicos. Gracias, gracias por haber venido. Y están los micrófonos están abiertos. Para cuando quieran. Y por lo que queda. Bueno, ¿qué? Bueno, seguimos. Sí, vamos a continuar aquí con el programa. Ya, bueno, tenemos todavía nos pasaremos mucho algo. Tiempo. Nos pasaremos. Y nos da igual. Y vamos a continuar aquí, como habíamos anunciado. Vamos a. Bueno, estamos aquí ya con la gente de Boicot. Estamos con Gras. Estamos con nuestro amigo Juancar, que nos está visitando aquí igual en los estudios. Y pues. Señorito, sí, señorito. Y vamos a estar hablando acerca de su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo que ya está a punto de salir. Y pues bueno, ellos nos van a contar aquí en los micrófonos de Radical Sonoro cómo ha sido la edición de este nuevo trabajo de Boicot, que es un trabajo que, bueno, prácticamente boicotea. Es un trabajo que lo han hecho en vivo y todo esto. Y pues nada. Tenemos bueno, Boicotea sale el 18 de febrero, así que pendiente. Tenemos bueno, aquí presente, hermano. A Gras y a nuestro amigo Juan Caray en los micrófonos. Saluden a toda la gente. ¡Órale! Hola, buenas tardes, joven, buenas tardes. ¿Todavía no ha salido el disco? No jodas. Digo, no mames. No ha salido. No manches. Aún. No manches, güey. No manches. Eso se lo dice a los pequeños, ¿no? No manches. Simón, vato. Pendejadas, neta. Bueno, cuéntanos, cuando, bueno, el 19 sale el disco y 18 sale el disco Boicotea. Y este nuevo disco de Boicotea, ¿de qué va? ¿Son temas indirectos? ¿Es un sí, bueno, nuevo es, trabajo de Boicotea? Es un segundo disco en directo. El primero que sacamos fue el año 2000, que fue un poco cuando al regreso de la ruta del Che. Y luego desde ahí, pues bueno, hicimos De Espaldas al Mundo, Tus Problemas Crecen, Amaneció, Lágrimas de Rabia, y bueno, pues nos hemos lanzado a registrar todos esos temas un poquito también y lanzar el segundo directo del grupo, ¿no? Un disco sencillo, no nos van los discos dobles y ese rollo. Y bueno, pues segundo disco en directo de Boicot, ¿no? En este pequeño impasse, entre comillas, de descanso que estamos teniendo, que ya mismo arrancamos otra vez, ¿no? Bueno, ¿por qué no, no? ¿Y cuántos temas va a traer este Boicotea? ¿Cuántos son los temas, los tracks que se han escogido? Yo creo que van 27 o no, 20 algo. Van 21 o 22, sí. Porque en realidad lo que es el disco en directo en sí es el repertorio que hicimos en una actuación en un festival, pues para la gente que no conozca, un festival que se llama En Vivo, que se celebró en la localidad de Getafe, en Madrid, hace un par de años, y digamos que lo que se recogió fue directamente el repertorio de ese día. Entonces, el repertorio de ese día, pues bueno, pues va un pequeño recorrido desde lo que son desde la ruta del Che. Sí, desde Espaldas al Mundo para acá o algo así. Un poco hacia la actualidad. Entonces, pues bueno, ahí incluso me recuerdo que aún no había salido el disco último disco de Lágrimas de Rabia y ya estábamos presentando alguna canción allí en Getafe. Uh-huh. Rock and roll, la de Naitana también. Están incluidas y todavía no había salido el disco. Entonces, ¿Y por qué? El repertorio de ese día es lo que se ha plasmado ahí. Son los registros que hay. Es el registro que hay. ¿Y por qué sacar un nuevo trabajo indirecto y no un trabajo en estudio? Hombre, el último trabajo en estudio lo sacamos en el 2012. Sí, te refiero. O sea, no. 2012 fue, sí, creo. Sí, en el 2012. En abril o por ahí del 2012, o no, más tarde, en octubre del 2012. Entonces, También hay que decir que teníamos la oportunidad, en este festival de equipo, de poderlo recoger y de poder tener ahí un poco el ambiente que era lo que íbamos buscando. Entonces también es verdad que hay otros entornos en los cuales es más difícil tener acceso, pues, a poder recoger todo lo que es el audio y poderlo llevar a estudio para trabajarlo. Pero precisamente en este festival, pues, se daba la circunstancia de que teníamos la ocasión ideal, porque si no, ¿qué hacemos? Otra sala como la última vez. Yo creo que lo que queríamos recoger era el ambiente del festival. De un macro concierto, porque claro, fue un macro concierto, un festival grande. El disco se grabó 2 días en la Caracol, con entradas agotadas y demás, y este, pues bueno, lo que dice Juanca, queríamos otro concepto de directo, ¿no? Así como un festival y demás. ¿Por qué no? Ya, y es eso, esto no es una churrería, hacer otro disco en estudio, pues lleva su tiempo, ¿no? Y bueno, pues... Y no es fácil, claro. No es fácil tener... Hombre, cada año es un reto, ¿no? Y yo creo que de momento vamos poniéndonos cada vez el listón más alto y vamos superándolo y intentamos no repetirnos, no caer en el disco anterior y, bueno, pues siempre abriendo un poco con los pies en el tiesto del punk rock, pero yéndonos a otros tipos de direcciones musicales, ¿no? Empezamos además con estilos como, por ejemplo, el rock urbano, mezclándolo pues con un tinte más punk rock, luego con un tinte más metalero, con un tinte más carboreta. Buscamos los aires de folk de los países del este, buscando unos toques de fanfarria. En la ruta del chelo mezclamos también mucho con músicos también latinos, para darle algunos toques incluso argentinos. Sí, el Belachaba ritmo de tango, eso quedó, vamos, una maravilla. Entonces, cada vez es verdad que vamos buscando. Ahora nuestro próximo, pues imagino, será un disco de baladas. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo te amo, te tiro la cama, te quito la ropa. Puede ser tremendo. Bueno, háblate con los chochos, que eso deben tener. O sea, ahí en. Un explico los chochos. Los chochos peludos. No sabemos, pero bueno, de momento, pues eso, ya lo que he dicho antes, que ya hemos instalado el Pro Tools en el local, y eso es buena señal para empezar a maquetear ideas y cosas. Si no, no arrancamos. Milton, háblate ahí, pues. Bueno, lo que estábamos hablando antes de que empezara la entrevista, los planes que tienen para este año, como lo que me habías comentado, hacer una gira por un tiempo ya más largo, ¿no? De lo que habitualmente acostumbran a hacer, de que van a estar más tiempo visitando más. Sí, es lo que tenemos pensado. La íbamos a haber hecho ahora en marzo igual, pero hemos preferido posponerla para tener más campo de visión y más tiempo para trabajarlo bien, hacerlo en noviembre seguramente. La idea un poco era intentar, es muy caro y bueno, aquí los compañeros lo saben, que es muy caro estar dando saltos hacia lo que es saltar el charco, porque los boletos son muy caros. La lana no es fácil de juntarla para estos casos, y lo que vamos a tratar un poco es de establecer una especie de tour para, sin regresarnos, pues tratar de hacer el mayor número de conciertos en el mayor número de países de Latinoamérica y vamos a intentar un poco pues recoger todo lo que, como antes comentabais, ¿no? Todas esas palabras de gente de Facebook y tal que te anima a ir, pues bueno, pues un poco darles pie también a un poco pues juntarnos todos y como no también conocernos. Esa gira está más o menos para qué fecha, o sea, calculamos que va a ser en noviembre. Noviembre. Lo que no sabemos es la fecha del objetivo, pero que va a ser en noviembre seguro. Bueno, ya sabe la gente que no... Vamos a verlo, espérate que no nos traigamos algo de allí, ¿eh? Puede ser. Bueno, la gente que nos está escuchando ahí en Latinoamérica, pues ya saben, y si alguna persona o algo pues le interesa, algún promotor, porque todo esto hay que moverlo, pues ya saben, pueden contactar con Boycott. Sí, a través de Facebook, además de Facebook. Hay una parte que nadie mira, que es la de información. Esa y nadie. Ahí viene un poco pues los emails y los teléfonos para contactar con el grupo y bueno, pues también lo que dices tú, ¿no? Cuenta la leyenda que en este caso la idea ha sido. Bueno, estamos hablando con Boycott, banda conocida, muy conocida de la escena punk rock española, mensajes políticos en muchos de los temas. Nacidas en el 87, una larga trayectoria, muchos trabajos. Retrospector, mundo viejuno. Yo voy a colocar un tema aquí que seguro ustedes vais a recordar. Es una versión de un tema de Cortatu. No sé si viene a la mente, a la memoria. Yo muy joven, ¿no, Blas? Sí, no, claro. Pero no me acuerdo, vengo una muy joven. ¿Nuestra? Sí, ¿no? La de Scott. No. Duarte y aparte muy buenos recuerdos, porque precisamente en el parte de las que hemos grabado en el DVD que acompaña el disco en directo de Bultor, un pequeño regalito que he añadido, que son pequeñas historias que vamos contando cada uno de nosotros, pues, y creo que en una de las partes pues comentamos que, por ejemplo, en mi caso, que pude disfrutar de Cortatu, el único concierto que pude ver en Cien Pozuelos junto a La Polla Record, y la verdad, grato recuerdo, menudas ampollas en los pies al día siguiente. Pues el tema es Nos Quieren Detener, que es la versión que hizo Boycott de ese tema de Cortatu que se llamaba Fuatrapatuarte. Que mi vasco es perfecto, ¿no? Sí. Nos hizo la adaptación Rafa Guin, ¿te acuerdas? Sí, un amiguete nuestro allí, Oscar Herría. Pero pregunto, esa versión, la letra, ¿tiene algo que ver con, sí, claro, con la letra original del tema, sí, o es una versión Boycott? Vamos a explicar varias cosas que... Boycott es un grupo que nos gusta siempre en cada disco hacer versiones, pues bien, reconocimiento a las bandas que nos han gustado o que nos han dicho algo a nivel individual o a nivel colectivo como grupo. Siempre hemos pedido permiso siempre a los autores, y en este caso pues Fermín nos dio autorización para ello y para hacerla también en castellano. Nos dio su bendición. Sí, su bendición, porque creo recordar, y para el que no lo sepa, que es una de las canciones, por no decir creo que es la canción más versioneada de Cortatu en más idiomas, o en los diferentes idiomas a nivel mundial. O sea, porque creo que tiene versiones hasta incluso en chino. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Fermín cuenta que precisamente Fu Atrapa Tu Arte es la canción que más versiones tiene. Y no estaba en castellano, ¿no? Yo creo. No estaba. Bueno, mira, vamos a escuchar el tema original de Cortatu y seguidamente vamos a escuchar el tema de Boycott. Yo esto... Es dejarnos mal, ¿eh? No. Es que realmente... Este tema pues lo quería poner porque quería retroceder un poco en el tiempo de Boycott, y después vamos a colocar algo de lo que es el nuevo trabajo de, bueno, ese boicotea que está a punto de salir, y vamos a escuchar entonces estos temas de Boycott, primero Cortatu y después Boycott. ¿Y cuándo fue que hicieron ustedes a...? ¿Lo grabaron en qué fecha? En el 97, creo, ¿no? Sí, en el 96-97, porque sí, aparece en el... En la ruta del Che, no mirar. Exactamente, aparece en la primera parte, que fue la que grabamos en Fusión, vivo, con Javier Abreu. Con Javier Abreu a la producción de este trabajo, de la trilogía. Y bueno, pues con nuestras mejores intenciones, ¿no? Y vaya, pues a gusto de que Fermín, pues como dice Gran, nos diera su... La bendición. Y el tema de Cortatu es extraído del año 85, así que echen cuenta por ahí, pues. Esto es primero Cortatu y después la versión de Boycott. Sure. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. La la la la la. Lo nuevo de Boycott. Ahí ya tenemos. Radical Sonoro. Sonoro. Y continuamos aquí en tu programa de todos los días jueves, Radical Sonoro, a través de Ágora Sol Radio, transmitiendo de 20 a 22 horas. Y bueno, hoy un poquito más. Hoy un poquito más. Pues saludos de a la gente de Boycott desde Estados Unidos, Nueva York. Dice, ¿cuándo Boycott por acá? Estamos tan acostumbrados a ir allí a tocar cuando quieran, no te jodas. Cuando nos inviten los Rancid. Bueno, saludos para la gente que está ahí conectada y están ahí al pendiente de la entrevista. Que nos monten un bolo en el CBGB, que ya no existe. Sí. Ahora que lo cerraron, ¿no? Cerraron una tienda de camisetas. Bueno, sonaba Sin Tiempo Para Respirar, Boycott, y antes sonaba pues Boycott con el tema Nos Quieren Detener, de una versión de Cortatu, del tema original Zapatrapu o no sé qué. Es que aquí el vasco, cómo nos humilla, el vasco. Es que vascos quedamos poucos, carajo. Bueno, boicotea, próximo trabajo de boicot, posiblemente las calles. ¿Cómo va a ser la distribución de venta de este trabajo? ¿Cómo va a ser la distribución de venta? Mano a mano. Pues con el disco bajo sobaco y bar por bar. Hola, buenas tardes, traigo un disco nuevo. Hola, me llamo tal y vendo disco. No sé, el tema de este disco lo va a sacar Maldito, al igual que sacó Lágrimas de Rabia. Nosotros hemos hecho en nuestra pequeña aventurilla de producir en nuestros propios trabajos, que hicimos todo lo de la ruta del Che, hicimos Amaneció el último y tal. Pues bueno, nos hemos tomado un Kit Kat ahí, un breve descanso. Siempre igual volvemos a autogestión, no sabemos, ¿no? Pero bueno, de hecho esto lo va a sacar Maldito y bien, de momento, pues bueno, utilizará los canales que siempre utiliza, ¿no? Pues... Mule, Ares... Entonces, pues no sé, pues iTunes y cosas de estas y bueno, pues todo el mercado legal e ilegal de Internet. Y luego pues el disco físico también va a salir, estaba en Snack, el otro día me dijeron que iban no sé qué en cabecera y tal. Y yo qué sé, pues digo yo que, pues eso, el tratamiento de un disco. Bueno, aquí con... un nuevo, como dice Juanca, el Coaster este, que era el último disco de, el anterior al este de NoFX, que se llamaba Coaster, ¿no? Que es posavasos, pues lo mismo, para hacer las portadas de Ratzinger del nuevo. A lo que sirve. Dice el tema este Enloquecer, que es el single del que han lanzado el sello, es del trabajo Lágrima de Rabia, ¿no? Sí, es la canción que va un poco como bonus track, pero hay que explicar que es la que está en estudio, porque en directo, el día que tocamos en el en vivo, no estaba en repertorio. Es una canción que se ha puesto a posteriori, porque la idea era ponerla en otros idiomas, y hemos elegido en este caso pues varios colaboradores también para que participaran, que ahora sí puedo explicar mejor. No, bueno, es una canción que hemos querido pues traducir pues entre en los tres idiomas del mundo mundial, ¿no? Gallego, euskera, catalán, que son, bueno, pues un poco conocidos. Nos hubiera gustado Bable, nos hubiera gustado también Que pasa piche con One, allí de un saludo a los Comando Barbate. Y un montón de maneras de interpretar la canción, ¿no? Pero bueno, lo hicimos de esta manera. En catalán lo cantó Gerard Quintana, que es un crack de la música allí. Siempre me gustó desde que vivía allí y demás. Que es hay que decir, ¿de qué grupo? Cantante de Sopa de Cabra y tal. Y fueron unos míticos ahí en Cataluña. Y luego, pues bueno, Aitor de Sutagar, que lo conocemos hace muchos años también, ha sido el que ha puesto la voz en euskera, la canción. La verdad es que ha quedado muy, muy, muy bien. Y luego pues fueron... Julián de Siniestro Total. Eso es. Y bueno, el colega de Rushe. Y bueno, que son los que hacen la canción, la versión en gallego. En gallego. La idea pues ha sido trasladarla dentro de este disco en directo, que no forma parte del directo, pero que sirva como un regalo para todo aquel que pueda tener ahí su identidad con su canción y que se sienta de alguna manera pues también atrapado dentro de lo que es la temática. Claro, viene en audio y también viene cada canción en cada idioma apoyado con su videoclip, ¿no? Con su intérprete que la ha cantado y tal en el idioma, y la verdad es que ha quedado un trabajo muy curioso, ¿no? Porque es una misma canción en la que, bueno, pues tiene tres matices diferentes al cantarlo en tres voces diferentes, y los vídeos entre ellos están como mezclados, interactuados desde el punto de vista, no sé si habéis visto Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima, que es una peli que hizo Clint Eastwood, y entonces está visto... Joder, pero ese era el 70 y algo, ¿no? Desde el lado japonés y desde el lado yankee, entonces es un poco así. Yo soy muy joven, ¿eh? Y bueno, es un poco, pues la visión, un poco desde cada punto, ¿no? Le hemos querido dar a la parte del videoclip, ¿no? Y la verdad es que ha quedado bastante curioso, ¿no? Estamos trabajando en una nueva versión en chino-cantonés y... En mandarín. Y en mandarín. Oye, y... Hablábamos de que posiblemente en abril ya se sienten a grabar un nuevo trabajo, ¿no? O están ahí como investigando. ¿Eh? No. ¿No dijiste eso? No, en abril. No, nosotros... es la primera vez que nos tomamos así un descanso un poco... Porque siempre pues, somos un grupo, somos work and roll, siempre lo decimos, ¿no? Somos un grupo de punk rock, somos obreros del rock, no nos podemos permitir parar... Es más, no sé quién dice por aquí en el rock and roll no se para, y es verdad, siempre tienes que estar ahí. Pero siempre hemos estado haciendo en invierno salas, en verano festivales, año tras año, año tras año. Y bueno, hemos tenido... ¿Y estoy hasta la polla de eso? No, bueno, hemos tenido familia, nos apetece estar un poco más con la familia y tal. Entonces hemos decidido, pues desde el 2 de noviembre, que fue el último concierto, pues hemos frenado lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y en abril empezaremos a tocar. A tocar. 4 meses nos hemos permitido, 4 o 5 de parar, y la verdad es que bueno, pues yo sinceramente llevo ya 2, 3 y ya tengo ganas de empezar a tocar. Para hacer una avanzadilla con... Es verdad. Con la plebe. Con la plebe, que bueno, que un grato honor, pues, para trabajar con gente que eran como los hermanos también de Boycott, ¿no? O sea, estuve como con el grupo, la verdad. Vaya, pues eso también no lo pudiera haber hecho si no hubiera sido con ese parón. Hombre, claro, si estuvieras con Boycott, claro, eso sí, era imposible, era inviable, ¿no? Sí, porque compatibilizar bandas a veces es difícil si las dos funcionan, ¿no? Exceptuando Brenis, que tiene 3. Sí, y ahora tiene 4 porque tiene un proyecto que va a empezar, entonces tiene 4. Hay que preguntarle a ella cómo lo hace. Yo estuve una temporada con Disidencia, Alberto y yo, nos montamos en el barco de Disidencia, lo rearmamos y lo pusimos a flote, de lo cual me siento súper orgulloso y tal. Eso fue cuando giraron a México. Sí, sí, y la verdad es que es algo que yo siempre... Disidencia es un grupo que siempre tienen que estar ahí, tío, porque las letras son muy buenas, dicen verdades como puños, y en los tiempos que corren debían estar ahí. Por entonces estaban separados, el Maki con Ubrin Pass y tal, y están, y bueno, pues Alberto y yo armamos un poco otra vez la banda, convencimos a Chus y al Hippie y... Lo engañaste. Y a día de hoy, pues bueno, por incompatibilidad de fecha, pues yo y Alberto seguimos con Boycott y hemos tenido que dejar el carro de Disidencia, ¿no? A lo cual se ha unido un chaval y Nano, ex último que cierre a la batería. Pero por eso mismo, porque compatibilidad. Exacto, era muy difícil, ¿no? Los grupos es claro, difícil. O sea, si Boycott tuviéramos, exacto. Así, exacto. Pues si no, es que es muy difícil, ¿no? A mí me encantaría, pues, seguir con Disidencia, pero si Boycott hubiéramos parado, pero ya empezaban a trabajar Disidencia, Boycott, a coincidir fecha y es imposible. Vamos a escuchar el tema este, Lágrimas, bueno, de... Antes saludos mismo. Desde Puerto Rico, dice a toda la gente. Es Cano. De Boycott. Cano sí, Cordero. Saludos a Cano, saludos también. A Cano. Saludos desde Ecuador también para toda la gente de Boycott. Está por o sea, acá. Que tengo saludos desde Los Ángeles, California, de saludos de Revancha, pues una banda de ska de Los Ángeles. También desde Pereira, saludos de Mascota López. De Argentina también hay gente saludando, Patricio Japón aquí en Madrid. Bueno, hay varias gente, personas ahí conectadas, ¿no? Y desde aquí también ahora te han dicho los otros, le mandamos un saludo también a Chencha Berrinche y la plebe, que están esta noche tocando en San José. Y bueno, pues que les haga también un buen concierto en este jueves. Buena banda, Chencha Berrinche. Y a Robert Trujillo y a Mike Moore también. No sé si sabía eso. A Steve Harris. Viene también para acá, Chencha Berrinche. ¿Ah, sí? Sí, dentro, no sé si para abril, mayo. Creo que hacen una escalita aquí, no sé si van a poder al final agarrar algún concierto. Ojalá. Pero la idea es esa, y si no, en noviembre, diciembre, creo que vienen también a tocar. Y Steve Harris también le mandan un saludo. Salud. Mi amigo Steve. Bueno, Milton otro día fue a ver Napaldea y cuando llegó le había tocado. No, eso es muy típico aquí de Milton, ¿eh? Llegar tarde. ¿Con quién más tocaban? Bueno, sí, un poquito. ¿Con quién más tocaban Napaldea? Con Exploited y los Hatbreed. Eso es. Pero... Hatbreed brutales, ¿no? Yeah. Fueron los últimos que tocaron. ¿No? Sí. Cabeza cartelera Hatbreed, ¿no? Ajá. Claro, tío, eso es una bandaza, pero... tío. Bueno, ¿no? Yo iba más por Napalm. Sí. Ya como habían tocado ya. Oye, el baterista de Napalm es latino, ¿eh? No tengo idea. Sí. ¿Sí? No sé. Mexicano. Sí, señores. Vive en Inglaterra, pero es mexicano. Pero igual le mandamos saludos. ¿Qué culto eres? Pero eso es típico, ¿no? Allí, ¿quién era también que andaban? Como que los músicos se intercambian mucho de, pues yo no voy en esta. Bueno, que te lo pregunten a ti, ¿no? Sí, bueno, también. Que le gusta intercambiar. No, pero por ejemplo, ahora el día 20 tocan aquí My First and the Gimme Gimmes. ¿Y qué es eso? Es una caña, porque está el batera de la Wagon, el cantante de la Wagon tocando la guitarra. El guitarra de que era de No Use for a Name, pero está con Foo Fighter ahora. Uno de los Swinging Uters o algo así que se llama, que reparte pizzas en el barrio de Alberto. Sí, sí, y Fat Mike al bajo, ¿no? Y es un punto. Yo tengo la entrada y bueno, supongo que iré. Y eso es lo que mola, ¿no? Que se juntan miembros de otras bandas en unos descansos que tienen sus bandas madres, por así decirlo, y te sacan un proyecto adelante, ¿no? Eso es una caña, tío. Oye, ¿y por qué? Haciendo un paréntesis. Y entrando en Boycottea, ¿por qué ese nombre Boycottea? Porque había que ponerle un título se vinieron varios y la verdad es que sí, la verdad es que se nombraron varios y a todos nos convenció ese tío, en plan boicotea. Sí, había otro que decía sonrisas y lágrimas. Lágrimas y sonrisas. Algo así, empezamos todo chin chiminin, chin chiminin, chiminin. Chica, su madre. Entonces, ¿por qué me abandonaste? Julia Andrews y ese rollo. Entonces, claro, los culebrones venezolanos. Lágrimas y sonrisas era, porque el otro era lágrimas de rabia, ¿no? Entonces, pues eso suena así una novela de. Una y telenovela otro, venezolana. Y otro, ¿no? Otro que se barajeó fue. ¿Por qué te das Milton? No me dejes Milton. Quédate. Quédate Milton. No te vas a ir. Antes de irte a darnos el ceviche, Milton. ¿Cuándo vas tú? ¿Cuándo te vas para allá ya? El 22. Ajá. 22 para armar la gira de Boicot en Ecuador. Porque hay que hacerlo con tiempo, armar, joder, claro. Va de avanzadilla, ¿no? Con tiempo. ¿Qué mandará a mí tú primero? Vamos a escuchar el tema Lágrima de Rabia y enloquecer. Y yo me voy despidiendo porque Rock and Work, que bueno, pues es un placer como siempre de estar aquí en vuestro programa, Milton. Me alegro. Gracias. De que igual a ti también en tu última etapa, porque aquí al pana le puedo ver en cualquier momento también. Y bueno, ahí está Trapa también en Ágora, ¿no? En Radio Ágora. Así es. A ver qué tal, que vaya todo, que van a bien chévere, ¿no? También. Y así que bueno, pues desde aquí también a los compañeros que han venido, a todos un saludo, Alberto Bermejo. Me saluda con cara de conejo. De Cannibal Producciones. Cannibal Producciones. Veo y me voy al Rock and Work. Ahí. A seguir rockeando. Venga, Carlitos, pues nos vemos el lunes en el local. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos aquí en directo, ya nos hemos pasado 24 minutos de las 10 de la noche, llevamos ya 24 minutos de él, más del programa, pero bueno, la compañía era ameritaba, ¿no? Y bueno, hemos escuchado el tema Lágrimas de Rabia y Enloquecer, que es lo que será el próximo trabajo de Boicotea, de la banda Boicot, que sale a la calle en breve, ¿no? En un par de días, el 18 de febrero, y bueno, estábamos hablando detrás del micrófono que bueno, están preparando posiblemente una gira latinoamericana, se está hablando y todas estas cosas. Y hablando de gira y promociones, tenemos aquí a nuestro amigo de Caníbal Producciones. Cuéntanos cómo la página, para que la gente... Bueno, para seguir a cualquiera de las personas que trabajamos y tal, pues se puede hacer pues, a través de Facebook, que todo el mundo está hoy día ahí en Facebook y tal. Y luego en www.canibalproducciones.com, pues ahí tienes información de todas las bandas, los conciertos, de videoclips, fotos, ahí todo un poco. Pues ya sabes. Bueno, no me quiero adelantar mucho, pero tampoco quiero decir nada a la gente que está allá en Ecuador sintonizándonos. Pues posible que podamos llevar también a Disidencia para tocar allá. Ojalá. Queremos darle, seguirle dando vida a ese festival que ya lo hicimos y que, como ya dije anteriormente, tuvimos la oportunidad de llevar a la gente de Boicot, que la verdad fue todo un buen sabor de boca que nos quedó allá toda la gente y pues queremos mantener eso. Ya luego a futuro seguiremos, bueno, si llegamos a algo, pues seguro Disidencia estará tocando en el festival y pues lo vamos a hacer allá. Oye, y de tu banda, ¿algún concierto que tenés por ahí? Porque yo anuncio los conciertos. Pues, el sábado en Galicia, aquí vamos con la guitarrilla en Galicia, que arranca la gira del décimo aniversario y prácticamente estaba ya todo vendido, imagino que entre mañana y lo que quede de sábado pues anotarán las entradas y tal. Y luego para el día 22 de febrero, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Disidencia está aquí en Madrid también para presentar el trabajo nuevo, hablarán las armas. En el Ruta 77. Y qué pasaría si pasan por aquí por los micrófonos? Por aquí no hay ningún problema porque pasen. Pues ya sabes. Bueno, tú no sé, claro, tú yo no eres Disidencia. Yo sigo siendo Disidencia, yo siempre lo seré. Lo que pasa es que no puedo tocar. Porque bueno, Nano lo hace muy bien, la verdad. Además, nos conocemos hace un huevo de años, tío, y es de lo mejorcito que han podido coger, la verdad. Yo creo que todos los que pasan por Disidencia acaban con un estigma que nunca pueden, sí, tío, no pueden dejar de ser Disidente. ¿No? Yo me glass. Eso lo aprendí estando en Disidencia, el reclamo. Vamos a anunciar los conciertos porque ya estamos ya a punto de despedirnos y vamos a escuchar algo de los conciertos para los que están escuchándolo y apunten lápiz y papel para que apunten la fecha de los conciertos. Agenda de conciertos. Bueno, seguimos con los conciertos. El 14 de febrero, mañana, para el Día de los Enamorados, invitamos a que vayan a ver a Palo Seco, No Conforme y Tócame la Polla. Tributo a la Polla Record. Eso será a las 21 horas en la sala We Rock. Vale 8 euros o 10 euros. A Palo Seco presenta su trabajo aniversario, Cañaversario se llama, donde contarán con la presencia de todos los antiguos miembros que han pasado por la banda. Así que ya sabes, si tienen ya glass mañana, a ver a Palo Seco. Uh-huh. 15 de febrero, Delincuencia Sonora estará actuando en la sala Rock Palace junto a Basura y Nueva Autoridad Democrática. Es una banda nueva ahí que suena de puta madre. La entrada vale 8 pavos. Defcon 2, 21 de febrero en la sala Penélope, donde se fue mi amigo Juancar. El 21 de febrero, Disiebra y Bloqueo en la sala Lemon. Todo será el 21 de febrero. El mismo 21 de febrero en Vallecas, muy cerquita de aquí de los estudios, Hostia Puta y 37 Hostias estarán tocando en el pub, en el Heavy. Vean, apuntando, señores. Los chulapos muertos, Acatra y Anorcadentales en Alcorcón, en el CCO Escuela Taller. Después, el 1 de marzo, en la sala Penélope, hasta acá. Residentes, ¿no? Ah, bueno, cuenta. febrero en el Ruta 77, ahí en Carabanchel. Disidencia viene a presentar el trabajo nuevo, a Adoran las Armas, y van con ellos Setembro Trastorno. Bueno, ya sabes. Disidentes el 1 de marzo en la Sala Penélope, también estarán por aquí. El 7 de marzo estará en la Barracudas, estará Automuro, El Hambre y Tontejolf. El día 7 de marzo, Sucio 13 y La Morralla, aquí en Vallecas, en Jimmy Jazz, presentando su último trabajo, Sucio 13, La Unión Hace la Fuerza, que lo tuvimos el jueves pasado. El 8 de marzo, Cementerio, Cuervo y Tromort en la Sala Willis. Bueno, no sé cuál es esto. El día 8 de marzo, la otra de Sucio 13, Penetración Sorpresa y Bogavantes con Tirantes, es la Sala Rock Palace. El 4 de abril, Escuela de Odio estará tocando aquí en Madrid. Y bueno, el Noi de Sucre estará tocando aquí el 28 de marzo, el 28 de marzo en la Sala Nemo. Y los próximos lanzamientos, Boicotea, 18 de marzo, Barricada, el 18 de febrero, Boicotea, que miró Glass ahí como diciendo, este huevo, ¿dónde vas? no va a demorar un mes la salida. Este güey, no manches, güey. No mames, güey. El 25 de febrero, Barricada saca su nuevo, su último trabajo. Y el 10 de marzo, los madrileños Vita y Mana sacan su último trabajo. Vamos despidiendo, ¿no, Milton? Bueno, sí, ya llegando al final aquí con la entrevista, y agradecerle también una vez más aquí a Alberto, que nos ha venido a acompañar hoy, y a Gras, a la gente de Boicot, y pues nada, toda la gente que se ha conectado este día jueves aquí en el programa de Radical Sonoro, y pues seguirla. La próxima semana, bueno, vamos a hacer un especial con bandas de Ecuador, y bueno, ahí por ahí cualquier sorpresa. Bueno, nosotros hasta la próxima semana, los que nos escucharon, muchas gracias a los visitantes, muchas gracias por venir, de verdad. A vosotros, gracias. Siempre. Y siempre. Los micrófonos están abiertos para lo que sea, y nosotros nos vemos el próximo jueves. Especial de la escena ecuatoriana con el señor Milton, en un programa de despedida, que se nos van. ¿Va a traer ceviche? Ceviche, seguro. Va a ser ceviche, eso está pendiente. Bueno. Y bueno, nuestro Facebook. Radical Sonoro Programa Radial, y también nuestro correo electrónico radical@gmail.com. radicalsonoro@gmail.com. Y nuestra página, pana. www.radicalsonoro.org. Coño, se lo prendió todo el mismo. Vamos a pedirnos con Boico, Sin Tiempo para Respirar. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta la próxima semana. Gracias a Radio Cruda. Seguirá. escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Conéctate a Radical Sonoro en la www.radicalsonoro.org. Radical Radio Web, fin de su transmisión. ¿Qué pasó? Vamos a...